estar de Rodin. No era así, no funcionaba así. Era. Acá lo tenemos al señor Jorge Halperín en vivo. No, no, no. Halperín, ¿qué vas a hacer? Bueno, no voy a hacer una reflexión sobre los 55 años de Maradona, como pidió un oyente. No, vamos a hacer una reflexión, pero de otro tema. Reflexión de otro tema, reflexión de otro tema, reflexión de otro tema, reflexión de otro tema. Bueno, fíjense lo siguiente. No te enojes, es muy llamativo que mientras Mauricio Macri habla en la campaña del sexo de Los Ángeles... Ajá. Sus economistas, o sea, que están anunciando un ajuste inminente, pero no sin ninguna gradualidad. Entonces, pues, ¿cómo puede ser si él trata de evitar cosas muy concretas? Pobreza cero, dice. Yo creo que tiene que ver primero con que necesitan ya tirar señales muy claras al gran empresariado que celebró en principio la mejora en las elecciones de Macri. Son señales de amor, digamos, necesita, ¿no? Señales muy claras porque van a necesitar guita para empezar su gestión en caso de llegar al poder. Y ajá, en parte también porque lo que digan los economistas, a lo mejor a gran parte de los que votaron a Macri este fin de semana no les llega, no lo entienden, es un mundo hermético, la economía es complicada. Pero vamos a mostrar lo que están diciendo... por ejemplo, hace un ratito el Chino Navarro nos decía una cosa que anunciaba Melconian, anunció varias, pero dice que el dólar va a sufrir un alza abrupta porque van a eliminar el cepo, y ese alza abrupta del dólar va a hacer que las proveedoras de los que te producen cosas, bienes y servicios, dejen de congelar los precios. Y entonces ya no va a haber cuotas, eso de 24 es cuotas tremendo, o de muy bueno, ahora 12, ¿eh? La van a romper porque simplemente no les va a convenir a esos. Ahora lo vamos a ver con otro de los economistas que explica por qué no van a querer vender en cuotas. Pero, ¿qué más anunció Melconian? Dije que era Melconian, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que sí. Bueno, sí. Dijo que va a aumentar la edad jubilatoria, es decir, que ese beneficio, la idea es que no haya más jubilados durante un tiempo, sí, alcanzar a menos gente. Limitar a la cantidad de jubilados para que el Estado tenga que pagar menos. La eliminación de subsidios, lo anunció Michetti, subsidios en los servicios públicos. Sí, sí, sube la luz, sube el gas, sube todo. Bueno. Se habla de un dólar a 20 o 25 pesos. Pero no van a poder. Y fíjate lo que dice Pablo Rojo. Es curioso, porque Pablo Rojo... es el hijo de Ricardo Rojo, el que escribió el libro Mi Amigo el Che. Ay, militante de la izquierda. Ay. Que tuvo que pasó cárceles, tuvo que escapar, huir en distintos yo momentos. Yo tengo un hijo. Vos tenés, tus hijos ya son grandes y te salieron bien. Yo tengo un miedo, si te sale un hijo. Es así, peligroso. Te sale hombre, el hijo, te sale vos, de derecho. En el 76 se exilió Pablo Rojo. Pablo Rojo, de él vamos a hablar. Hijo de Ricardo Rojo, se exilió en el golpe del 76, se fue a Francia. Allí estudió economía y sonamos. Entonces volvió ya con otra cabeza. Sí. Y participó escandalosamente en la privatización del banco hipotecario. Realmente fue escandalosa porque se pagó un precio irrisorio de 1.200 millones de dólares, por la mitad de su capital eleccionario. Qué un banco vale. Que es inmenso y que tiene un poder. Ha tenido, por lo menos en todo lo que es los créditos hipotecarios. Lo vendieron barato. También era un hombre del menemismo. Claro, eso te iba a decir. Como Melconian era parte del equipo económico de Menem 2003, ¿no? De Menem de los 90, digamos, que por ahí todavía. Ah, no, pero Menem 2003. Pero participó con el menemismo en lo del banco hipotecario. Bueno, ¿qué dice? Que efectivamente que hay que llevar al dólar inmediatamente, liberar el cepo, no gradual. No gradual. Inmediatamente. ¿Por qué? Todo de golpe. Dice, si se dieran 180 días de plazo para ir liberando el cepo de a poco, claro, unos dejarían de liquidar divisas y los otros se van a apurar. Para que esto no pase, se debería subir las tasas de interés a niveles altísimos. Y si se hace esto, se arrasa con la actividad económica. No, va a arrasar, flaco, vas a arrasar vos cuando liberes el cepo. Son criminales. ¿Quién está pidiendo semejante brutal liberación? Y dijo, lo que hace falta es un proceso gradual de reasignación del gasto, en eso quiere ser gradual, bajar ñoquis, Ajá. Y el déficit de multitud de entidades públicas, o sea, achicar el gasto público. Bien. Esto va a significar echar gente. Claro, va a significar claro, echar, eso, echar mucha Jorge, gente. ¿Qué significa echar? Claro, que va a haber una voluntad público. De que, muy bien, la asignación universal por hijo tiene 2 actualizaciones por año. Muy bien, le achicamos el índice de actualización y la vamos haciendo planchar. Claro. Esto es lo que apoya Stolbizer también. En vez del 11, del 12%, cada vez le ponemos un 5, un 3, un 4 y la vamos planchando hasta que se vuelva inútil y el Estado tenga que pagar menos. Sí. Este es un poco el proyecto de estos... Recuérdenle, me acordé, ¿no? El votante de Stolbizer, progresistas, sí. Que va apoya esto, Milman, ¿no? Gerardo Milman. Háblele, si tiene algún amigo que cree que es progresista, que hable con que no, que después va a ser socio del ajuste, de un ajuste brutal que va a dejar a mucha gente muy mal parada. Muy mal. Y esto nos lleva también a otra cosa. Ustedes vieron que subieron las acciones inmediatamente ante el buen desempeño de Macri en el comicio. Uh-huh. Y hubo negocios bárbaros para bancos, pero el que más negocios hizo de todos se llama Nicolás Caputo. ¿Otra vez hizo negocios? Nicolás Caputo, el amigo de Macri, el que maneja tanta obra pública en manos de Macri. El que recibió una donación de 1/3 de la fortuna de Macri. Sí, exacto. Claro. Pasó... En 4 jornadas bursátiles levantó un 60%. Del resultado de sus acciones. Qué lindo. ¿Por qué? Porque al tener la capital, la ciudad de Buenos Aires, donde ya tiene negocios, en los últimos años hizo negocios por 1.400 millones de pesos, Nicolás Caputo en la ciudad de Buenos Aires, ahora se le agrega a la provincia de Buenos Aires. Imagínate el negocio de la provincia. Claro. En una escala muchísimo mayor. Y las acciones de su empresa se dispararon. Claro. Entonces, Caputo apareció. En el año ganó el 225%, que es la mayor diferencia entre las más de 70 papeles que negocia el mercado financiero. Che, acá me pasa Gullman, que tuiteó Chamorro, periodista de Radio América, creo que también es el gerente. Sí, sí, lo conozco, sí. Que es un tipo serio. Gerente de noticias. Dice que para sostener, no sé qué es... Gerente de noticias. Para sostener, ya estarían cerrando créditos de la gente de Macri con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por hasta 50.000 millones de dólares. Supongo que estos serán conversaciones, no pueden cerrar nada. No, sí, hasta ahora lo único que pueden hacer es cerrar la puerta de la casa. Yo no creo que llegue una escala de crédito. Si le ven cerca, esa... ciérrenla rápido. Claro. Proyectan un dólar, dice, a 15 pesos, una inflación del 40%. Luego se congelan precios y salarios con ayuda de sindicatos amigos. Bueno, son planes, hasta acá son los planes de esta gente, ¿no? Sí, bueno, nos quedó contar más de Caputo, porque Caputo es el único tipo que puede entrar al despacho de Macri sin pedir permiso y hace reuniones en el despacho de Macri. Es el vicepresidente del PRO. ¿Sí? Sí, sí, estudió en la... Vicepresidente del PRO, claro. Pero tiene negocios. Sí, sí, negocios. Es más, Macri salió a decir hace un tiempo, una vez que entró en campaña, que le iba a pedir a Caputo que no se presentara más a las licitaciones, pero se presentó a muchas licitaciones, las últimas de 400 millones de pesos. Estudiaron juntos en el Colegio Cardenal Newman, son muy amigos. Tiene por lo menos 6 empresas Caputo, y una de las empresas, Migor, fundó con Macri, y el director comercial de Migor debe ser el tío o el papá de Arturo Rosenblum. ¿Por qué? Porque se llama, ya te digo enseguida, se llama, bueno, no tengo acá el nombre, pero Fabio Rosenblum. Mirá vos, le vamos a preguntar al doctor Arturo Rosenblum.